Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El cierre del mercado en la jornada de la semana pasada fue presionado en la parte alta del rango sobre 18.60 pesos por dólar como resultado de la toma de utilidades de los días previos. Ahora, los mercados amanecen con un poco de apetito por riesgo, lo que ha motivado que desde el precio de apertura sobre 18.59 pesos por dólar hayamos regresado al 18.50 pesos por dólar, nivel en donde se percibió algo de compra de dólares nuevamente. En México se publicó ya el dato de inflación con resultados menores de la quincena anterior, 0.49% contra 0.50% estimado por los analistas. Además de que ya se publicó el dato de desempleo desde 3.95% hasta 4.14%. Técnicamente observo niveles interesantes entre 18.35 y 18.45 pesos por dólar en la parte baja, mientras que en la parte alta 18.63 y 18.74 pesos por dólar son resistencia de mediano plazo. Los rangos iniciales estimados son 18.45 y 18.60 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.